Si te sales de la raya del camino trazado, si te metes en problemas, te dirán que eres el malo. Si sientes que nada encaja, que está todo mal montado y que todos son mentiras, es porque te han engañado. Has nacido por debajo de los que son afortunados. Tu desgracia es su fortuna. Tan solo eres otro esclavo. Y si un día tomas por las buenas lo que por derecho es tuyo, harás entre rejas, harás en el tuyo. Con los años la madeja se deshace sin un nudo, y está todo más que claro, nunca habrá ningún futuro, nunca habrá ningún futuro. Si te sales de la raya, camino trazado, si te metes en problemas, me dirán que eres el malo, pero no es verdad. Así que si te dan papel pautado, escribe por el otro lado. Serán pagados. Si a la locura te empujan, serán ellos empujados. Si aún sigues con tu vida, estando todo tan equivocado, no dejes que nadie diga. Historia el malo, porque tu fracaso es su fracaso y tu dolor será el suyo. Está todo más que claro, nunca habrá ningún futuro. Tu fracaso es tu fracaso, tu dolor será el suyo. Está todo más que claro, nunca habrá ningún futuro. Tu fracaso es su fracaso, tu dolor será el suyo. Está todo más que claro, nunca habrá ningún futuro. Nunca habrá ningún futuro. Nunca habrá ningún futuro.